pasajero, verás que todo te lo voy a entregar y nada yo te voy a ocultar porque te quiero en verdad. Me sienta a soñar con esa forma de amar, cariño. Esta entrega será diferente, ser el uno del otro por siempre, no como esos que dan y enseguida se van y que se hacen llorar, llorar. Gracias.